llegó el momento de conectarse con ¿Qué onda, Lucero? Elvira Villasmil y Marc Zulaneta conducen ¿Qué onda, Lucero? Para todo el mundo a través del portal oficial de Lucero, lucero.com.mx. Esta semana tendremos como invitada a... Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Karina y voy a estar en ¿Qué onda, Lucero? Con ustedes, hablando, platicando y compartiendo, como siempre, lo último de mi vida, de mi carrera, de mi historia musical. Un beso y ahorita nos vemos. Nos hablamos, nos escuchamos, más bien. Siento una pena que quisiera gritar. La cantante venezolana conversa sobre su vida artística y mucho más. Disfruta tus canciones favoritas de Lucero y las secciones que más te gustan en el programa de La Novia de América. No, no me pidas que lo intente otra vez, de una vez, otra vez. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Lucero y los invito a disfrutar del programa de radio que se transmite a través de mi portal oficial www.lucero.com.mx, que se llama ¿Qué onda, Lucero? No se lo pierdan. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a ¿Qué onda, Lucero? El programa de la cantante y actriz mexicana Lucero. Marcos, ¿cómo estás? Listísimo el micrófono, ¿no? Claro que sí, Elvira. Desde Maracaibo, Venezuela, conduciremos para ustedes Elvira Villasmil y quien les habla, Marcos Urdaneta, para todo el mundo a través de lucero.com.mx. Gracias a todos por acompañarnos una vez más. En ¿Qué onda, Lucero? Presentaremos la mejor música de La Novia de América y como invitada a la cantante venezolana Karina. Reviviremos con Karina sus éxitos de siempre y sus experiencias al lado de Lucero, con quien comparte una gran amistad. Vamos con buena música en ¿Qué onda, Lucero? Escogimos este tema del disco Siempre Contigo de 1994. Palabras. Llámame rosa del alba, dime que soy tu pasión. Nómbrame luz de tu vida. Suela oírtelo. Júrame amor infinito. Vuélveme rayo de sol. Sabes decir lo más bello, pero no me das amor. Pero no me das amor. Palabras,

En 1980 nació una estrella, Lucero. Quedaría, gracias a Dios, es viernes. Me autocontrol, son historias de amor. Te entiendo. Lucero. 30 años de vida artística. A mediados del 2004, a pocos días de haber anunciado su segundo embarazo, Lucero lanza un nuevo disco de corte ranchero titulado Cuando sale un lucero. Vete por donde llegaste y no vuelvas, no quiero volverte a ver. No me trates de engañar con promesas, no te volveré a creer. El 30 de enero del 2005, Lucero graba el tema El Chico del Apartamento 512 para el disco Selena Vive, un álbum homenaje a la cantante tejana a 10 años de su desaparición. ¿Buscabas a mi hermano? El chico del apartamento 512, el que hace a mi pobre corazón saltar, que es el que le hago cartas noche y día, que no puedo entregar. Cantemos con el mariachi, las mexicanísimas del Lucero. Ya suena el tradicional mariachi de México, ¿en qué onda Lucero? Y en esta sección que tanto disfrutamos, los invitamos a cantar con Lucero, este tema de su disco de 1992. En la voz de Lucero, tu presa fácil. Me creíste presa fácil para ti, pero te diste en la cara. Porque fue muy clara la intención que vi. No me prestaré yo nunca, ni seré el juguete con que te diviertas. Sé que tú solo pretendes tenerme en tus brazos y darte la vuelta. Pero te falló conmigo, porque justo a tiempo pude darme cuenta. No lo niego, a punto estuve de caer. Y te lo aseguro, que era yo quien más deseaba tener tu querer. Pero echaste por la borda todo lo bonito que tú habías ganado. Enseñaste pronto el cobre y sin mi cariño te vas a quedar. Ya lo ves, te diste cuenta que tu presa fácil se va y se te va. Y te vas a quedar con las ganas de que sea tuya. Y tendrás que tragarte tu orgullo. Porque no caí. Y te vas a quedar con las ganas de que sea tuya. Y tendrás que tragarte tu orgullo. Porque no caí. A punto.

¿Qué onda, Lucero? Está en las redes sociales. Síguenos en Twitter, @ ¿Qué onda, Lucero? Y conéctate en Facebook. ¿Qué onda, Lucero? Yacen todos mis recuerdos, de lo sublime a lo intenso. Aún recorren mis sentidos y pensamientos, y con su ausencia cada vez me hace más falta. Más falta. Es que extraño su mirada, la pasión que me entregaba, y el sueño que conseguía solo en sus brazos. Y ahora me encuentro sábanas vacías, confundida. Desde el instante del adiós, sé bien que el tiempo pasará y que el olvido llegará, pero hasta ver ese momento sé que lo voy a extrañar. Se hace difícil aceptar el que más nunca volverá. Solo quedo en mí que me amaba, ya no podía seguir sumida entre falsas esperanzas que me hacían tanto daño y que mataron mi ilusión. Sé bien que el tiempo pasará y que el olvido llegará, pero hasta ¿qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda? Sigue en sintonía. Estás conectado en www.lucero.com.mx. Porque aparte de seguir y admirar a Lucero, yo admiro, pero me muero, a mí iba por quién. Ay, no adivino. A ver, cuéntamelo todo. Bueno, seguí canciones como Sé cómo duele, A quién, Amor a millón. ¿Sabes de quién te estoy hablando? Ahora sí sé de qué estás hablando, porque estás hablando de canciones exitosísimas y son de Karina. ¡Bienvenida! Muchísimas gracias, gracias por esta bienvenida. Bueno, pues tan cariñosa y tan auténtica. Karina, muchísimas gracias por atender la llamada de ¿Qué onda, Lucero? Cuéntanos dónde estás ahorita. Bueno, ahorita estoy en Miami, donde vivo. Hace ya 15 años. Es increíble cómo se dice 15 rapidito o 20 rapidito, pero pasa bastante. Siempre conectada con mi país, por supuesto, pero bueno, viviendo en otra realidad paralela. ¿Qué es lo que más extrañas de Venezuela, de tu Venezuela? No, mi gente, definitivamente. Si me los pudiera yo traer todos para acá, bueno, porque también yo me quedé en Miami porque me casé y porque, bueno, las circunstancias así, el destino, como dice uno, me fueron llevando, pero nunca me hubiese ido yo de mi país realmente. En realidad nunca me fui, como digo yo me quedé, pero no me fui. Así es, ¿y quién no tiene un disco de Karina? Yo tengo... Ah, imagínate. Sí, imagínate, aquí tenemos un disco de éxito mientras estamos haciendo la entrevista. Lo tenemos con nosotros, pero también tenemos el último disco donde se incluía un tema Sin Ti, que fue el último que se vendió aquí en Venezuela y en otros lugares. Háblanos un poco sobre esa producción, Karina. Mira, esa producción, la intención, por supuesto, de esa producción era regresar, volver, reconectarme conmigo misma como artista y con un público que yo sé que siempre fue tan leal, tan de verdad, tan mío, ¿me entiendes? Y que sé que fueron, que me han esperado durante tanto tiempo y han soportado esas ausencias a las que yo los he obligado prácticamente. Entonces fue un disco que tenía muchos temas, por supuesto, vueltos a regrabados, absolutamente nuevos, en acústico de mi historia musical, como Sé cómo duele, como Aquí, Sálvame, La noche es mágica, y 7 temas absolutamente inéditos. Oye, Karina, y hablando de este disco donde recogiste algunos éxitos que te hicieron tan famosa, no solamente aquí, sino en México, ya vamos a hablar un poco de ello. Allí tenía precisamente una canción que yo recuerdo con mucho cariño que se llama A quién, en una versión acústica. ¿Nos puedes cantar un poquitico para todos los que te están escuchando en este momento? Queremos oír a Karina un pedacito, a ver. Un plug. Un plug, esto es bien un plug. Un plug by phone. Esta dice así: ¿A quién crees tú que adora este fin? A ti, que alguien más te espera ya después de mí. ¿A quién le contarás que yo lloré? De verdad escucharte, y bueno, es un privilegio para todos los oyentes de ¿Qué onda, Lucero? ¡Wow! Recordar. Gracias. Oye, Karina, ¿qué te parece si de verdad los invitamos a todos que lo escuchen y lo presentamos? ¿Te parece? Me parece buenísimo. Entonces te damos el honor, por favor presenta esa canción que te ha hecho tan exitosa y que te ha regalado tantas cosas bonitas en toda tu carrera. Esta canción es un tema escrito por Rudy La Scala, que seguramente les va a traer los mejores recuerdos de su juventud. ¿A quién? ¿A quién tratas de engañar, amor? Por favor, ya sé que este es el final. Muy bien. ¿A quién le importa dónde ir esta vez? Total, aquí o allá será igual. El adiós, perdóname. Si al escucharte dirigiré a otra parte la mirada, háblame sin tantas vueltas. No utilices nuestras fallas como excusas. ¿A quién crees tú que dolerá este fin? A ti, que alguien más te espera ya después de mí. ¿A quién le contará es tan difícil. No me pidas que te entienda, no, no puedo. Discúlpame, pero no es tan fácil perderlo todo cuando la vida apenas empieza. ¿A quién crees tú que dolerá este fin? A ti, que alguien más te espera ya después de mí. ¿A quién le contarás que yo lloré? Sigue en sintonía. Estás conectado en www.lucero.com.mx. Acabamos de escuchar aquí en ese tema bellísimo del compositor venezolano Rudy La Scala, y lo ha presentado Karina, nuestra estrella invitada en ¿Qué onda, Lucero? Qué bello tema, Marco. Así es, en la línea telefónica sigue Karina después de habernos hecho ese unplug de esta canción. Unplug telefónico. Así es, yo estoy, te digo, confieso, enamorado de esa canción y por supuesto de esta gran cantante y actriz también venezolana, porque acá la vimos en varias telenovelas. ¿Recuerdas esa época, Karina? Tu época de... Claro, por supuesto. Yo también te voy a hacer una confesión, yo no me acuerdo de todo, porque ya ni el tiempo que ha pasado y la edad que tengo ya no me permiten tanto recuerdo. Y tú sabes que todo fue tan violento y tan grande y tantos países y tanta gente, que y yo era tan joven que realmente hoy vamos a hacer un esfuerzo supremo. Pero las novelas sí, por supuesto, me acuerdo de una época de Alba Marina, que fue la primera que yo hice. Exitosísima, sí. Oye, haciendo un ejercicio de memoria, porque es muy difícil, ¿verdad? Sí, sí, sí. Mira, vamos a recordar esa época de la infancia. Tenías 8 años cuando imitabas, cuando jugabas a imitar a la cantante norteamericana Barbara Streisand. ¿Recuerdas eso? Sí, por supuesto. Eso lo recuerdo porque aún lo hago y ya no tengo 8 años, ¿no? todos los artistas, yo creo que toda la gente que cantamos siempre, por supuesto, siempre tenemos un artista que admiramos, al que imitamos, al que, ¿sabes? Que uno tiene dos discos, etcétera. Ese para mí era Barbara Streisand, y una argentina que sigo igual, a ambas las sigo admirando igual, Amanda Miguel, porque además yo tenía ese tipo de pelo, ¿no? Como ella, que parece un... una esponja gigante, un león, ¿no? Sí, mira, y ella también estuvo en el programa de México Cantando por un Sueño. ¿Tuviste también alguna oportunidad? También recordamos viejos tiempos. ¿Sí? Nos tomamos todas las fotos posibles. Ella, yo la conocí también cuando yo tenía 17 años. Oye. Entonces imagínate, yo he pasado por un proceso de reconexión muy fuerte. Oye, Karina, pero hoy te están escuchando muchas personas que te han seguido también en México y en otros lugares de Centro y Sudamérica también. ¿Qué recuerdas en esa época, justo cuando llegas a México a romper allá récords de ventas en tu disco, con tus éxitos? ¿Cómo fue el recibimiento al llegar allá en ese país y que te abrió las puertas también? Bueno, fue todo, como te decía anteriormente, todo fue muy rápido, yo las amadriné en este país y ellas a mí en el suyo, y de ahí en adelante fue todo tan violento, violento bonito, violento feliz, me digo, rápido, vertiginoso, y yo tuve un éxito muy grande, muy rápido, y la gente, pues, imagínate, yo era un fenómeno, y para mí todo eso era, tú sabes, era eso, como un juego, porque yo estaba pequeña prácticamente, y no me daba cuenta de lo que estaba pasando. Para mí era muy divertido simplemente cantar y viajar a otros países y conocer manera llevar mi bandera por todos lados y decir que era venezolana, y la gente, ay, qué acento, qué órale, qué me gusta, qué padre. Yo me quedaba, ¿sabes? Me parecía todo como una aventura, pues, una aventura de muchacho. Oye, Karina, pero cuando tú llegaste a México a vender discos por montón, la que también estaba vendiendo discos por montón era Lucero. Coméntanos, ¿allá fue donde la conociste? Claro, desde hace dos décadas ya. Bueno, en la época de los 80, por supuesto, que estábamos de moda ambas. Ella y teníamos, por supuesto, somos contemporáneas, o sea que compartimos artísticamente mucho, porque, bueno, eran todos los mismos eventos, mucho, siempre en domingo. Okay. Muchas cosas en México, sobre todo, ¿no? Y, por supuesto, después de que yo me retiré muchos años, bueno, dejé no solamente de verla a ella, sino a muchísimos otros más artistas con quien entablé amistad. Y además siempre muchas cosas parecidas. Ambas éramos, bueno, menores de edad, ambas viajábamos con nuestras mamás, entonces las mamás de nosotras eran las mamás más temidas del medio. Después, claro, las tigresas, ¿no? Y nosotras de alguna forma recordamos eso, por supuesto, cuando nos reencontramos ahorita en México, en varios eventos. Yo fui a una de las entregas esas de TV y Novela, me la encontré y pudimos hablar bastante, bueno, eso, del pasado, de lo que habíamos vivido, de los niños, de esta nueva vida, de cómo habían cambiado las cosas en la industria de la música y de la televisión. Ella, por supuesto, nunca paró, continuó siempre su carrera como actriz y como cantante, a diferencia de mí, que me retiré tantos años y dejé de hacer todo. Entonces ella siempre se mantuvo actualizada, hizo novelas, bueno, maravillosas, y bueno, en fin, recordamos mucho el pasado y, por supuesto, nos pusimos al pendiente del presente, de los matrimonios de los hombres, tú sabes, de cómo vemos, de lo que éramos y de lo que somos hoy, y de que de alguna manera esa cuestión de viajar y haber crecido protegidas por ejemplo por nuestras mamás, también tuvo una, tú sabes, una repercusión en nuestra vida importantísima, que crecimos sanas, que somos mujeres funcionales, que nunca nos echamos a perder, bueno, tantas cosas, ¿sabes? Estaba otra solista que también era contemporánea nuestra, Tatiana. Entonces, bueno, generalmente nos veíamos en los mismos lugares, en los mismos eventos. Entonces, bueno, sí, nos conocimos. Claro. Oye, Karina, ¿y cómo era eso de que la mamá de Lucero y la mamá, tu mamá, eran las llamadas o las madres temidas de la farándula? Eran las más temidas porque, bueno, imagínate, era como cuidar, tú sabes, a los huevitos de oro, pero como si fueran unas tigresas, porque ellas siempre fueron muy feroces. La mamá de Lucero, pues todo el mundo conoce el amor y la devoción que ella ha tenido para con su hija toda la vida. O sea, hasta el día de hoy ellas siguen haciendo negocios juntas, se siguen, además son grandes amigas. Además, la mamá de Lucero es, bueno, una mujer sumamente joven, de alma, de espíritu, es empresaria, ¿sabes? Y mi mamá, bueno, por otro lado, que es una mujer mucho más privada, que no escogió ese camino, siempre nos defendían muy, de una manera muy feroz. Entonces la gente les tenía, pero terror, ¿sabes? En vez de decir, ahí llega Karina, o ahí llega Lucero, decía, ahí llega la mamá de Karina, ahí llega la mamá de Lucero, o sea, escondan todo, guárdense, ¿sabes? Claro. Y eso de verdad, al final nos trajo muy buenos resultados para ambas. Creo que crecimos en un ambiente muy sano, que pertenecíamos a la farándula, mas sin embargo no vivíamos de, para, con, ¿entiendes? La farándula, éramos niñas de eso, sanas, ¿no? Oye, Karina, ¿recuerdas alguna canción de Lucero en este momento? Hola. Sí, te escuchamos perfectamente, Karina. Te preguntaba si recordabas alguna canción de Lucero de aquella época o de la de ahora. Bueno, la de Electricidad me es la que más recuerdo, porque esa era de las más pegadas. La de... Oye, te la de... Cu, cuéntame. Las pecas de la espalda, pero cuéntame. Quieren tu corazón. Esa también es muy graciosa, ¿sabes? Excelente, excelente oírle tu voz. Oye. La Electricidad también linda. Electricidad, cuando tú me miras. Extraño en tu voz, algo quizá en tu mirar, es como bruma caliente que roza mi mente. Amor, ¿qué será? No, no es un sueño, lo sé, es demasiado real. Puedo sentir prueba más firme de amor de verdad. Electricidad, cuando tú me miras, algo sobrenatural, una sensación que me fascina. Electricidad, cuando tú respiras. Lo sé, es demasiado real. Puedo sentir en mi alma la prueba más firme de amor de verdad. Electricidad, cuando tú me miras, algo sobre que me fascina. Electricidad, cuando tú respiras, algo que hace hervir mi piel, me hace desvariar y me domina. Ya no sé si es verdad o es que yo me lo invento. Y que creo que andas ahorita con ella, ¿no? Ay, sí, una locura. Ahorita tengo una en el carro y voy por otra. Estoy ahorita, estoy en el carro justamente, como te repito, porque bueno, aquí en Estados Unidos la vida es muy, bueno, primero es muy ajetreada porque uno no tiene mucha ayuda, o sea que todo, uno se tiene que diversificar. dinero se tiene que repartir. En nuestros países casi siempre tenemos no solamente ayuda en la casa, una persona que nos hace todo, la limpieza, las cosas, la comida, pero siempre tenemos a mamá, tenemos a la tía, tenemos a la vecina, ¿sabes? Es mucho más más fácil en ese aspecto, ¿no? Y todo el mundo de alguna forma se encarga de ti, de tus hijos, de tu familia. Hay mucha más comunicación, mucho más el concepto de la familia está mucho más desarrollado en nuestros países, gracias a Dios. Pero en Estados Unidos la vida es un poquito más independiente. Uno simplemente está más solo y te tienes que dividir, ¿no? Un pedazo del día te toca mandar email, hacer entrevistas, hacer cosas que te mantengan activa como artista. Cuando estoy aquí en Miami, cuando por supuesto mi mamá me hace el favor o alguien me hace el favor de cuidarla, pero mientras estoy yo aquí soy yo la encargada de hacer todas esas cosas, y entonces me siento un poco más terrícola que lo que me sentía en los años 80, por supuesto, porque yo siento que ahorita soy como más gente, más humana. Los hijos te humanizan y la vida esta vida que llamo yo infantilmente terrícola, creo que es una vida muy sabrosa que yo no tenía idea, porque siempre fui famosa desde que, ¿sabes? Desde mi joven. Entonces, ¿sabes? Uno vive esa fama en esa vida casi de fantasía, ¿no? Oye, Karina, sabemos que también tienes como esposo a un gran productor que ha trabajado con grandes estrellas del espectáculo. ¿Cómo es de esposo, productor? ¿Te ayuda mucho ahí? ¿Te echa la mano? No, él hace lo suyo y yo hago todo lo demás. Bueno. La verdad que mira, tú como hombre has de saber que ustedes no sirven para mucho, ¿viste? Ustedes lo que sirven es, tú sabes, para la guachafa y para su trabajo, que además él en el caso particular de él lo hace muy bien, y yo creo que no solamente lo amo como hombre, sino que lo respeto y lo admiro. Yo lo admiro muchísimo, muchísimo. Yo creo que es mi mejor productor, sí, honestamente y objetivamente, que tiene ahorita Latinoamérica. Sin embargo, bueno, en la cuestión del hogar no fue bueno. Karina, bueno, ya para finalizar esta entrevista, queremos, Karina, que por supuesto darte los micrófonos de ¿Qué Onda Lucero? Para que le envíes unas palabras a ella, que te está escuchando en su programa del sitio web oficial. Bueno, si ella me está escuchando, ella sabe que le tengo muchísimo aprecio y que la respeto muchísimo. Es una de las artistas que ha tenido una de las carreras más impecables, donde no se puede decir nada de ella, sino puras cosas buenas, puras cosas de su carrera. Se ha dedicado a hacer una carrera impecable. Eso es muy difícil hoy en día. La gente no tiene nada que decir de ella, porque ha sido una mujer recta, una mujer íntegra. La integridad se ha perdido en los medios, y ella la tiene muy clara, siempre la tuvo y siempre la va a tener, porque como decimos en Venezuela, ella es un mujerón. Un mujerón de esos, tú sabes, de los de verdad, no de esos que tienen silicona en los pechos y en los labios y extensiones en el pelo. No, un mujerón es esa mujer que hace lo que uno hace, que tienes una vida privada, que la gente no tiene puro chisme que hablar de ti, ni tú estás buscando, tú sabes, sino música, novelas, arte. Ella lo ha hecho, ella lo ha logrado, y por más de 25 años ya, que ya es mucho decir. Es una veterana. Bueno, tengo muchas cosas todavía que aprender y que compartir, y ojalá que Dios y la vida me dé la oportunidad de hacerlo, y por supuesto en su mismo país, el cual le tengo tanto cariño y que tengo tanta ansia por regresar. Karina, mil gracias por haber aceptado esta entrevista para ¿Qué Onda Lucero? Marcos y yo complacidísimos de haberte tenido en el programa del sitio web oficial de Lucero, y por supuesto los oyentes están ansiosos de escucharte hablar. ¿Qué le dices a ellos? Y otra cosa, Karina, los fans en Venezuela, tu página www.fanskarina.com, van a también a estar pendientes de este programa. Hablé con tu webmaster y creo que lo van a colocar allí para descargar. Ay, no, eso es una belleza. De verdad que ustedes, los fans, hacen que uno continúe, que uno sea, que uno siga, que uno reviva. En el caso de los que tenemos que revivir, de verdad, son una fuerza que ustedes no tienen una idea del alcance, no solamente en el público en general, sino con el artista. Mis fans son de verdad mi motor. Sin ellos no sé dónde estaría, no sé la verdad. Me han ayudado tanto a ellos y a todos los demás, a los que van a ser fans, los que están naciendo como fans, a los que no, a los que apoyan tanto a Lucero y a esta música que tenemos que salvarla. La buena música, que les digo, sino que los extraño, que ya estoy aquí para quedarme esta vez y que muy pronto, muy pronto nos vemos en cualquiera de esos países donde nos están escuchando. Los quiero mucho, soy Karina, siempre Karina. Nos vemos hasta la próxima. Y a todos muchachos, gracias por esta oportunidad maravillosa, ¿ok? Te extraño cuando vendrás, ya no aguanto más. No puedo controlarme, estoy impaciente. Te extraño, ¿dónde estarás? No te veo llegar. El reloj señala que aún no es la hora. Seguro que será mejor mirar la televisión. Me trataré de calmar dibujándote en la ventana. ¿Qué pasará? Es muy tarde ya. El reloj señala que aún no es la hora. Seguro que será mejor mirar la televisión. Me trataré de calmar dibujándote en la ventana. Amigos, gracias por acompañarnos hasta el final de esta emisión. Nos volvemos a escuchar pronto en ¿Qué Onda Lucero? Ha sido un placer estar al micrófono compartiendo con ustedes desde Venezuela, donde grabamos este programa para el mundo entero a través de lucero.com.mx. Marcos Urdaneta y esta servidora Elvira Villasmil estuvimos en la conducción y presentación de este espacio. Y Roberto Campos, la voz que identifica este programa, lo hizo desde el Distrito Federal en México. Los dejamos con un tema del disco Indispensable del 2010. Lucero, te quiero aunque no quiera. No sé qué pasa cuando rozas mi piel. Me descontrolas de mí, pierdo el comando. Desconozco esa mujer en que me convierto a tu lado. Tú me dominas a tan alto nivel que se me olvidan las peleas, me las trago. Veneno con sabor a miel. Eres mi mal necesario. Esta debilidad, sin ti ya no sé vivir. Esta es mi cruda realidad, que te amo tengo que admitir. Y me pregunto, no sé lo que tienes, que me haces, que me das. Te busco y te corro, doy mil vueltas para que. Solo sé que te quiero aunque no quieras.